al disfrute sexual separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental que tiene que ser nos dados a las mujeres. Por lo tanto, yo sostengo que debe dársenos esa prerrogativa para igualar las condiciones del ejercicio de la sexualidad diferencial entre varones y mujeres. El sexo, yo estoy segura que los varones conocen muy bien, no embaraza a los hombres, a menos, obviamente, que se trate de una modificación anatómica y, en el caso de personas transgéneras. Pero el embarazo sí cambia de cuajo la vida de cualquier mujer y la cambia desde el momento mismo del intercambio sexual, ya que basta situarse en la experiencia de toda mujer, de cualquier mujer, en edad de fecundar, para comprender que el coito no puede liberarse de la sombra del embarazo, aunque se tomen responsablemente todas las medidas. Una noción, por tanto, elemental de soberanía de nuestros cuerpos impone que los estados modernos avancen en esta legalización. Yo quisiera decirles finalmente que insisto en sostener el aborto, su despenalización, como una contribución fundamental entonces para la vida de las menos protegidas, de las excluidas, pero lo hago igual enfáticamente en nombre de nuestros derechos fundamentales. Te queda un minuto. El embarazo es generalmente una contingencia, no puede convertirse en una fatalidad. Por lo tanto, insto a todas, todos nuestros representantes a pensar, a reflexionar, a cambiar de opinión a la luz de todo lo que hemos dicho. Felicito a los varones que estuvieron en este momento, una ruptura extraordinaria de las fauces del patriarcado acabamos de ver. Y creo, entonces, para terminar, que ustedes con ese voto legalizando y despenalizando el aborto van a aumentar extraordinariamente, entonces, sí, la vida digna de ser vivida de las mujeres y van a incrementar esencialmente con este nuevo derecho una vida mucho más justa, más equitativa y más democrática.